Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Hola, hola, hola, hola. De nuevo estamos en tu compañía. Te habla, como siempre, David Calderón, que estará acompañando los próximos 60 minutos. Y como bien te digo, pues estarás en la compañía mía en este programa que ya conoces, que es Trovador Urbano. Como siempre, un auténtico placer estar a través de tu FM preferida, a través de tu página web preferida o a través de tu app preferida. Aquí siempre creemos y apoyamos en grupos que tienen mucha menos voz y mucha menos presencia en los grandes medios de comunicación, y gracias a la visibilidad que le damos a través del programa y gracias a la emisora que estás ahora mismo sintonizando, tenemos un poquito más de fuerza para darles esa voz. Como siempre, tenemos un email de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, y también tenemos nuestro blog y podcast, que es asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Y para este arranque nos ponemos de largo con la primera obra de la banda manchega de Puerto Llano, Godfire. En este caso han denominado su trabajo Free Again, y lo componen Eva a la voz y coros, Luis Kerr a las guitarras y coros, Fernando a las guitarras y coros, Pablo al bajo, teclados y coros, y Javier a la batería y a los coros. Un trabajo que se ha registrado este mismo año 2023, y con su hard rock potente y a la vez elegante nos ponen en la pista de este Free Again y este segundo corte de Escape dentro de este trabajo de estos manchegos que son Godfire. Como siempre, mil gracias por la escucha. Nos vamos a La Mancha, nos vamos a escuchar a Godfire. para el día de hoy, un montón de novedades discográficas que se nos cuela, un montón de novedades discográficas que queremos compartir contigo, porque como bien sabes, nos gusta dar visibilidad lo máximo posible a estas bandas tan maravillosas como Godfire. Mallorca también nos trae en este caso lo que es este primer larga duración, Mira en Beans, de El Viaje. O Es Viaje. Banda donde Pedro Marqués echa el resto como cantante y como guitarrista, afianzando estos 13 cortes de este Mira en Beans a través de los años 90 y los primeros 2000, con 2000 en este caso, dentro del rock más alternativo, y donde ha estado o está acompañado de Guillén al bajo y a los coros, Nacho a la guitarra y coros y Paco a la batería. Conoceremos este trabajo con el nombre que da título genérico también a esta obra, Mira en Beans, de Es Viaje. Trabajo íntegro grabado en catalán, como bien habéis podido comprobar, de este Mira en Beans de Viaje. Y nos vamos hasta tierras granadinas, en este caso además recordándote un fantástico libro que no deberías de perderte si eres al fin y al cabo amante de nuestro rock, Triana a través del aire, que habla de la historia del trío sevillano de tele, de Broadway, o Rockway, mejor dicho, y también de Jesús de la Rosa. Como bien te digo, aprovechando, vamos a escuchar, que nos ha llegado no hace mucho tiempo también, a Barekai desde Granada, como bien te digo, Fran a la guitarra solista y rítmica, José a la guitarra solista y rítmica, Antonio al bajo, Nacho a la batería y Víctor Fernández a la voz, conforman un muy interesante también combo del denominado rock andaluz actual, porque estas grabaciones pues ya tienen muchos más años que lo que nos ofrecía Triana, al final un poco padres de toda esta historia, pero cada uno, como en este caso Barekai, le propone su personalidad. Y vamos a escuchar de este Me Siento Vivo, este Recuerdo, el segundo de los cortes, para que conozcas por primera vez a la banda granadina Barekai. Ahora nos vamos hasta tierras navarras, hasta Burlada, hasta Pamplona, en este caso a la isla de Delos. Con este nombre que se hace, hoy se denomina de esta manera, según los navarros, una isla la más sagrada y venerada en el mundo de la antigua Grecia, según la mitología de los, era una isla flotante. Pues un poco para que sepas más por qué de este nombre y este cuarteto, que conforma Delia a la voz, Pedro a la guitarra y a los coros, al bajo Alberto y como baterista Javier, conforma, como bien te digo, Isla, la Isla de Delos. Esta banda navarra que a través de un total de 9 cortes nos trae un rock muy interesante, del cual vamos a conocer el primero de ellos, que es este Leyenda. Ahí tienes a los navarros, la Isla de Delos. Podrás comprar su cuerpo, pero no su dignidad. para este trabajo se han rodeado, en muchas ocasiones sabéis que las bandas en Navarra se acercan, en este caso, a las bandas conocidas, ¿no? O las bandas conocidas pues no tienen problemas en colaborar con Mar de la Tierra, pero si hablamos de Bourbon Kings, en este caso de parte de Julen, o Mikel de Camul, son bandas menos reconocidas, pero también adquieren esa connotación de apoyo a bandas de su tierra. Es una y mil veces. Interesante la isla de Delos, que a través del viaje nos lleva, en este caso, hasta Astorga, parte del Camino de Santiago, y una ciudad muy interesante de poder ver, en este caso, a través de Nertus Rock Band, que nos hicieron llegar esta la fantástica historia. Y el grupo leonés nos propone uno de sus cortes, como te digo, de un trabajo que salió en el año 2022 y del cual escuchamos El Infierno, Nertus Rock Band desde León. We'll be right back. Rezuma el olor de la jara, que amó por la noche al romero y ahora en la mañana vuelven a decirse te quiero. Entre montañas, nuestro lugar donde comenzar sin miedo, parando los dos el tiempo, inmersos en el paso del alma. Veremos de fondo el pantano, quedará azul a la morada, donde el invierno nevado pondrá a la cima la nieve helada. Pararse a mirar las estrellas, respirar aire puro y limpio, y en el caluroso verano soñar sin tener miedo a nada. Abrázame, bella dama mía, la luz será el rincón del destino, allí donde queremos sentirnos, en un breve verso para mi hada. Una noche vendió, ahora amanece. No quería sufrir. el sello de los tiempos, los Warcry, cuando prácticamente arrancaban en aquellos primeros 2000 con el sello madrileño Avispa, donde, bueno, que te habla, pues tuvo la suerte de entrevistarles, verles, estar con ellos, bueno, pues cosas de esas que nos gustaban cuando éramos más jóvenes y ahora nos centramos en gente más cercana. Son cercanos, Pablo, Víctor, no sé, cualquiera de ellos, Ardines, que estaba en aquella época con ellos, gente muy cercana, más que el asturiano, gente muy noble. Y bueno, pues mando un saludo aquí a la gente que nos esté escuchando asturiana y de Asturias y en las FMs que nos siguen de aquellas tierras asturianas y que, bueno, vuelven a estar con nosotros. Creo que han vuelto, si no recuerdo mal, Adventus paró y Del Alma ahora es un poco el combo que tiene Ramil. Bueno, Ramil estaba creo que en este disco, si no recuerdo mal. Gente muy maja, la verdad es que gente que da gusto con ella. Pero bueno, vamos a seguir con la actualidad. Penuk, esta banda de Lorki, de Murcia, nos hace partícipes de este trabajo doble. Goat Civilization se llama este trabajo, un total de 22 canciones, donde el thrash metal, que es su marca de identidad, junto con sonidos un poco más modernos del crossover, incluso del hardcore, nos acerca esta burrada de casi dos horas que es para pararse, asentarse y escucharlo con calma. Endurecemos el sonido del programa. Living Was Your Sin, como te digo, Penuk, con este Goat Civilization, se nos acercan desde tierras murcianas. Sí, señor, interesante este trabajo doble, como bien te reitero, de estos PNUC. No sé si se dirá así porque el inglés mío es de aquellas maneras. Yo he dado el EGB de los años 80 y el inglés, te puedo asegurar, que era lo que menos importaba. Luego teníamos una buena base cultural, a mí me lo parece, porque luego a través de la investigación y de ser autodidacta, pues sí que me preocupo por la historia y por saber, ¿no?, de dónde venimos y cómo somos. Al fin y al cabo, este país es un país de muchas gentes y de muchas formas diferentes de pensar. Y hay que acogerlas a todas en su seno, de la manera que somos y cómo somos el resto. Bueno, en este caso Dry Whip, la banda sevillana, tiene nuevo trabajo en la calle que se denomina La Cosecha. Pero nosotros, es reciente, nosotros tenemos en formato físico, ya sabes qué es lo que nos gusta proponerte, el formato físico, el poder tocarlo, el poder olerlo, el disfrutar quitando el plástico, en definitiva, pues tener esa esencia clásica. Nos hacían partícipes dentro de ese especial Stoner Rock Denso, que además nos ofrecen los sevillanos en Dry Whip, como bien te digo, este primer EP que salió ya hace algún tiempo. Y mientras estamos a la espera de poder conseguir ese siguiente trabajo, escuchamos el que arranca este La Siembra, este Black Sheep, que suena de esta manera. Tema largo, intenso, pero que no debes de quitarle la oreja. Ahí están los sevillanos Dry Whip. I want Desde bandas asociadas, asaltomataradiorock.com nos recomiendan el nuevo single de lo que será, en este caso, el próximo trabajo de estos vallisoletanos que son Hijos del Tercer Acorde, una banda que se inspira dentro del rock y también da pinceladas a través de la música tradicional irlandesa, norteamericana, en definitiva del folk, pero también sin olvidar el punk. En este caso, este videoclip que han grabado hace algún tiempo, no hace mucho tiempo, hace algunos meses, como bien te digo, será el primer single del próximo disco. El anterior fue grabado en el año 2020, o fue sacado, mejor dicho, porque hubo unos meses largos que no se pudo hacer absolutamente nada. Y como bien te digo, este Pan y Tierra, muy apropiado para tierras castellanas, se grabó en un sitio muy bonito que debes de visitar, que es Catalañazor, y que está en Soria. Está en una zona muy interesante del Burgo de Osma, de Almazán, Soria capital. Bueno, una zona que te recomendamos y un pueblo altamente, como te digo, recomendable. Pan y Tierra es el nuevo single de estos Hijos del Tercer Acorde que nos recomiendan desde bandas asociadas. Vámonos a acercarnos a escuchar, como bien te digo, a esta banda que llega desde tierras pucelanas. Han convertido el mundo en su mercado. No queda nada que no se puedan comprar. Te han convencido de que están de tu lado, pero en sus rebajas eres la oferta principal. Se compraron la justicia, se gastaron tus pensiones. Se compraron la montaña y la quemaron a placer. El mar se muere allá donde atracan sus galeones, y en los campos nada puede ya crecer. Que ya no pueden más. Pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y libertad. Es todo cuanto te quitan cuando dejas de luchar. Y es que al patrón no le duele la cartera para ocultar que nunca tuvo la razón. Y si hace falta se compran palabras nuevas que redefinan su propia corrupción. Cuando el currante rompa sus cadenas, cuando deje de querer ser un rico más, no habrá razón para luchar hasta la meta. Pan y tierra, pan y tierra. pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y dignidad. Es todo cuanto piden los que ya no pueden más. Pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y libertad. Es todo cuanto te quitan cuando dejas de luchar. Pan y tierra, pan y tierra, pan y tierra y dignidad. Es todo cuanto piden los que ya no pueden más. Pan y tierra y libertad. Es todo cuanto te quitan cuando dejas de luchar. Qué poco se pide a través, comúnmente digo, de estas bandas asociadas. Asaltomataradiorock.com, que nos lleva ya a cerrar la nueva edición del programa, esperando que hayas disfrutado de él a través de tu página web preferida, tu FM preferida o tu app preferida. Trovador Urbano, te ha hablado Travis Calderón, y te digo que te acerques si quieres a nuestro blog y podcast para escuchar programas más largos y entrevistas con muchas de estas bandas. asaltomataradiorock.com/trovador-urbano o escríbenos a trovadorurbanoradio@gmail.com. Como te digo, un auténtico placer el haber estado contigo estos 60 minutos de pura Radio Rock, que nos lleva a cerrar como nos gusta con un enorme clásico, Fear of the Dark, 1992, Iron Maiden. Como siempre, mil gracias por la escucha, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Iron Maiden, hasta pronto, un beso. That someone's always there.